Ahora vamos a charlar con el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Con muchas ganas de charlar, que nos cuentes alguna reflexión acerca de estos 101 años, nada más y nada menos, del cooperativismo en el mundo y fundamentalmente en nuestro país, ¿no? Sí, cómo no. Vos dijiste celebratorio y nosotros efectivamente, bueno, celebramos. Y bueno, ya hace un siglo, ¿no?, que el cooperativismo juega un papel muy importante. En realidad la fundación del cooperativismo es más vieja todavía, es de 1854 en Europa, en Manchester. Desde entonces el movimiento viene actuando en el mundo entero y por supuesto en nuestro país, bueno, tiene un arraigo muy grande desde también mediados del siglo XIX, ¿no? Así que ha sido y es un gran protagonista de la vida económica y de la vida social. El cooperativismo en la Argentina tiene un arraigo no solamente en nuestra rama, que es el crédito, sino hay grandes cooperativas de consumo, grandes cooperativas agrarias, eléctricas, de agua. Ahora hay nuevos rubros que están siendo abordados por el movimiento cooperativo, como el cooperativismo cultural. En realidad es en otras épocas ya existió, pero ahora hay un auge de la cooperativización de núcleos culturales, músicos, artistas plásticos, trabajadores de videojuegos, danzarines, en fin. Ahora hay cooperativas de nucleamientos de tecnología, en fin, hay cooperativas de nucleamientos de comunicadores y comunicadoras. O sea, lo que yo diría es que vivimos un momento de crecimiento del movimiento cooperativo, de crecimiento orgánico y también de reconocimiento de la actividad del movimiento cooperativo por parte de la sociedad, ¿no? Está cada vez más demostrado, se hace cada vez más evidente que el movimiento cooperativo puede ser una actividad que aglutine a pequeños núcleos en barrios, en determinadas ramas de la actividad, pero también a grandes nucleamientos productivos y que puede cumplir un rol económico, social, respetando su espíritu solidario, ¿no? Así que nosotros celebramos este aniversario, pero en un momento, si bien es muy complejo para el mundo porque hay una crisis universal económica y social, pero el movimiento cooperativo, más que nunca, estamos convencidos que podemos jugar un gran papel. Juan Carlos, vos hablás de un siglo del cooperativismo fundamentalmente en la Argentina y dentro de ese siglo, el Instituto Movilizador está a punto de cumplir 65 años, nada menos. Casi nació con el cooperativismo aquí, ¿no? Sí, nosotros ya somos parte de esa historia, no solo por los 65 años, sino porque siempre con nuestra visión de un cooperativismo comprometido con el país, con su palpitar, con sus logros y fracasos, triunfos y derrotas de generales de la sociedad, bueno, nuestro compromiso cultural, así que tenemos un lugar, yo diría, muy valorado por la sociedad en esos 65 años. Pero además de eso, algunas de las cooperativas que concurrieron en 1958 al instituto eran muchas más antiguas todavía, algunas tienen más de un siglo también. Así que, bueno, efectivamente el instituto está también en un momento de importante reconocimiento y estamos totalmente dispuestos a aceptar los retos de la hora, ya que en nuestro país también hay grandes problemas sociales, grandes problemas económicos e inclusive de valores culturales, y en ese sentido estamos muy interesados en hacer un aporte a rescatar valores solidarios, valores asociativos frente al avance de otros paradigmas individualistas, incluso en términos políticos, a paradigmas de ultraderecha, que bueno, creo que son antidemocráticos, ¿no? menor cooperativismo puede ser un reservorio de ideas democráticas. Sí, casualmente, digamos, en esta, el séptimo principio habla del interés por la comunidad y a mí se me ocurre pensar en la alianza estratégica que siempre nos colocó al movimiento solidario trabajando mano a mano con el Estado, porque pareciera que tenemos los mismos objetivos: cuidar a nuestra gente, a nuestros asociados y asociadas, y el Estado cuidando a sus habitantes. Ahora, esto está, ¿cómo decirlo?, en peligro, está en riesgo en este año, ¿no? Sí, nosotros siempre hemos sido defensores del Estado frente a visiones, yo diría, de neoliberales que niegan el rol del Estado y potencian y privilegian el rol del mercado, el rol de las corporaciones capitalistas, que son quienes dominan el mercado, ¿sí? No es un mercado libre, sino que es un mercado con tiburones y sardinas, y gobiernan los tiburones del mercado, entonces, que además se comen a las sardinas, ¿no? Entonces, nosotros siempre creemos que el que puede compensar el poder de los monopolios es precisamente el poder del Estado, que es el Estado está gobernado por fuerzas elegidas por el pueblo, ¿no? Más allá del signo político, o sea, es un Estado que está legitimado por un gobierno que fue elegido por el pueblo. Por lo tanto, creemos que debe haber planeamiento del Estado, estrategias del Estado, e intervenir a favor de las mayorías, en todo sentido, intervenir a favor de los jubilados, intervenir a favor de los asalariados, intervenir a favor de las minorías, ¿no es cierto? Mirá, lo de ayer de la inauguración de esta obra pública tan notable, sí, de la obra de gas, muestra que eso fue una decisión estratégica del Estado, de que se debía hacer esa obra, y después concurrieron empresas privadas, profesionales, los trabajadores, pero fue una decisión estratégica del Estado Nacional. Eso es lo que yo básicamente quiero rescatar y quiero valorar como idea que tenemos que llevar adelante. Después el Estado, bueno, es imperfecto, tiene sus limitaciones, sus errores, los que lo conducen, en fin, como en todas partes, ¿no? Pero, en fin, creo que es un modo de tener una sociedad más democrática, tener un Estado fuerte frente a las corporaciones. Estamos hablando con Juan Carlos Junio respecto de una reflexión en lo que fue el 101 Día Internacional de las Cooperativas, con una interesante declaración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos por ese aniversario, bajo el lema "Nuestras convicciones y creaciones del cooperativismo transformador". Juan Carlos, Claudio lo saluda, repasaba el documento que compartieron y me quedaba con una parte que citan pronunciamiento de las Naciones Unidas respecto de la concentración de la renta, ¿no?, y cómo puede ser el sector cooperativo como un elemento disruptivo, ¿no?, de esa concentración. Pensaba, ¿no?, en todos los desafíos que quedan por afrontar para justamente ser un contendiente de esa concentración, que sea un digno rival, ¿no? Lo pensaba en esos términos. Sí, ¿qué tal, Claudio? Mira, el tema de la concentración es un tema universal y también de nuestro país, y es uno de los grandes males de todos los tiempos del capitalismo, porque no es un tema de época actual, solo que en la época, con el avance de la tecnología que es generador de enormes riquezas que con otras tecnologías más atrasadas no se lograban, pero además con el avance de ideologías justamente de derecha neoliberal que favorecen los mecanismos de concentración del capital, bueno, estamos ante una situación muy grave, incluso en este punto, ¿no? Incluso durante la pandemia, en el mundo entero, las grandes corporaciones fabricantes de alimentos, las grandes farmacéuticas, las grandes corporaciones que manejan la energía, en el mundo entero potenciaron sus ganancias, mientras se generalizó la pobreza en muchos lugares de la tierra. En nuestro país no aumentó, pero tampoco se mejoró en los indicadores de pobreza, incluso en los indicadores salariales. Los salarios en la Argentina durante el 2015-2019, durante el macrismo, perdieron 19 puntos y todavía no lo logramos recuperar. Por eso yo diría que el desafío político más importante es el de ir a la distribución de la riqueza, o sea, ir a gobiernos, a paradigmas que se planteen con gran determinación la distribución de la riqueza, porque riqueza hay. No es un problema en el mundo ni en nuestro país que hay que no hay riqueza. Riqueza hay, solo que el problema de siempre es que se apropian minorías de las riquezas y mayorías siguen sufriendo. No solo los sectores más humildes, sino inclusive franjas de la clase media, que, bueno, sus expectativas de crecimiento en la escala social y todo eso, en fin, cada vez tienen restricciones más grandes. Así que, bueno, es quizás uno de los problemas de todos los tiempos y también un problema actual. La disputa, la lucha, porque creo que de eso se trata, porque tener sociedades que sean más democráticas, pero que sean democracias sociales, democracias cada vez más igualitarias. Sí, pensaba, ¿no?, en la eterna tensión o lucha de clases, ¿no?, que al fin y al cabo puede sintetizarse de esa manera frente a los sectores más ricos que hacen usufructo, ¿no?, de el poder de trabajo de justamente los y las trabajadoras y trabajadores. Y desde ese lugar también pensaba Juan Carlos cómo sentarse en la mesa, ¿no?, cómo ser considerado un actor activo y no una alternativa dentro de un modelo, si se quiere, de mundo de trabajo en crisis. Sí, nosotros como movimiento cooperativo hacemos un gran esfuerzo, yo diría, por mostrar al paradigma cooperativo, desde nuestro propio ejemplo y de muchos otros, como una alternativa a esa concentración capitalista. El cooperativismo es en sí mismo un sistema democrático y solidario, ¿no es cierto? Así que esa es uno de nuestros aportes principales. Consolidar nuestras entidades cooperativas y exhibirlas como un modelo justamente opuesto al de la concentración económica. Y el otro aporte que hacemos es precisamente el de divulgar nuestra idea a los cuatro vientos, para ir creando conciencia de que otro mundo es posible, como decía Florian Alborini, en la medida de que ganemos conciencia en las poblaciones, en los ciudadanos, que son desde cada ciudad, desde cada pueblito, desde cada barriada, de cada comuna y de cada país, ¿no? Eso es una siembra y una lucha permanente de carácter cultural, no sé, una lucha por los valores cooperativos, por los valores solidarios, frente a los valores, yo diría, del egoísmo capitalista, ¿no? Juan Carlos, vos lo nombrás a Florian Alborini y se me ocurre recordar, el año pasado tuvimos el honor, el orgullo de participar del festejo del vigésimo aniversario de la creación del Centro Cultural de la Cooperación, que hoy lleva el nombre de Florial, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con la batalla perdida que era la cultural. ¿Cómo ves vos, digamos, en plena crisis del 2001-2002, se construyó un centro cultural, nada menos? ¿Cómo ves vos la trascendencia de este hecho, de esta institución que se ha convertido en un paradigma? Bueno, efectivamente, Florial tenía, se crea este centro cultural desde la convicción, de algún modo, de lo que estamos charlando, sí. Y bueno, muchos de nosotros abrevamos precisamente en el pensamiento y en el ejemplo de Florial. El movimiento cooperativo podía ser un aporte a eso que él llamaba la batalla cultural. Y transcurridos 20 años, yo creo que, bueno, colectivamente hemos convenido que ese aporte se está haciendo. Hoy el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini ya es un polo de la cultura, la ciudad de Buenos Aires, de la cultura nacional, incluso con trascendencia en todo el continente. Ya se ha creado ese otro objetivo que teníamos, que decía Floreal, una camada de jóvenes artistas, intelectuales, de las nosotros tenemos como 20 disciplinas, y en cada una hay un núcleo ya de jóvenes que tienen protagonismo en los medios de comunicación, en la gestión pública, en la gestión precisamente del propio centro cultural y del instituto. En fin, creo que vamos por la huella de Floreal. Transcurridos 20 años, tenemos, insisto, un gran reconocimiento de la sociedad sobre este centro cultural, y bueno, vamos por más, porque de eso se trata, ¿no? Lo nuestro es un aporte. Nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero vamos a aportar a cambiar el mundo. Y en esta época de retos políticos también, nosotros creemos que hay que participar en la política, hay que participar en la lucha política, no quedarnos afuera, y lo que tenga de defectos y dificultades, desde adentro tratar siempre de mejorarla. Bueno, porque también ese es uno de los lugares fundamentales para poder cambiar el mundo y cambiar nuestro país, la esfera de la política, las representaciones políticas, desde el concejal a la diputada, al poder ejecutivo, en fin, en todos los ámbitos, ¿no? Así que, bueno, como vos decías, pasaron 20 años, estamos recorriendo el camino trazado por Floreal, ¿no? Vos hablas de la participación política. Floreal fue el primer diputado comunista que tuvo el Congreso de la Nación. Vos mismo fuiste diputado nacional. Nuestro querido y recordado Edgardo Forn fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Y el hoy presidente del Banco Credicop, Carlos Heller, no solo es diputado nacional, sino que es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, nada menos, ¿no? Y hay una actividad que los reúne a ustedes tres, a Carlos, a vos y a Ariel Huarco, que es presidente de Cooperar y presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, el miércoles 26, ahí en la Sala Solidaridad, ¿es así? Sí, efectivamente, y hacemos esa actividad con un panel tan importante, porque Ariel Huarco es el presidente de la Alianza Internacional, un honor para la Argentina, bueno, la figura de Carlos Heller, para, en fin, justamente debatir, intercambiar opiniones sobre el significado, la trascendencia del Día Internacional de la Cooperación. Bueno, se va a transmitir en vivo por YouTube, bien. Así que, bueno, invitamos a todo el mundo a que pueda compartir con nosotros una actividad muy importante para el cooperativismo, ¿no? Es una novedad, yo no lo tenía esa información. ¿Se va a transmitir por el ¿cómo se llama?, el canal del Centro Cultural? Por el canal del Centro Cultural, pero vamos a ser más precisos con esto de YouTube. Bien. Yo no soy un experto en la materia. No, yo tampoco. Pero bueno, es nuestra decisión, así que, y no requiere de demasiada complejidad tecnológica así tampoco. Así que vamos a informar mucho los días anteriores para que, en fin, todo el mundo esté enterado que lo vamos a transmitir en vivo a lo largo de toda la geografía del país, para que la gente esté informada, ¿no es así? Así que a través de nuestros programas nosotros vamos a difundir cuál va a ser la página, que seguramente va a ser muy sencillo, porque poniendo nuestras convicciones y creaciones del cooperativismo transformador, seguramente va a aparecer esta fantástica charla. Así que vamos a estar pendientes de esto. Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias por tu cordialidad. No, al contrario, gracias a ustedes por la llamada. Te mandamos un abrazo. Chao, Miguel, chao. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, aquí en el Prisma. Así es, una nueva entrevista en el marco del 101 aniversario del Día Internacional de las Cooperativas. En este caso, una mirada desde el corazón del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.